a la que antes gritaba del cielo, yo al suelo no voy. Y clarito la oí que decir, denme algo de vida, porque ya no me alumbra la luna y me olvido el sol. Ya mil pedazos al mirar que la estrella más alta y creída cayó, porque nunca escuchó las propuestas de amor que le hice caída, tu orgullo acabó.